¿Está pegando eso? No, se rompe y lo va a pegar de nuevo. ¿Está pegando eso? No, se rompe y lo va a pegar de nuevo. ¿Cómo que está ahí? ¿Pero por qué están botadas? ¿Y no las miraron los ojos? Ya están haciendo amarillas aquí adentro, ¿me entiendes? Se están empezando a sumir. Así donde murió una, aquí a mí hace dos años. Se me murió eso, ¿no? Allá era de aquel lado que se murió, ya no lo pude levantar. El pinche se hizo la espalda como si fuera un cemento total, mojado. Ya no lo pude levantar y ahí se quedó, ya ni alto ni hablaba, ya más se le salían las lágrimas y lloraba porque como que me quería decir algo, pero ya no podía, ¿me entiendes? Me fui yo a buscar y a hacer la lucha para la medicina porque ni aquí me hacen caso, ni los policías me hacen caso. Hasta me decían que me retiraba porque pensaban que tenía el puto COVID, ¿me entiendes? Ahí se murió. Ahí se murió, ya cuando llegué yo ya lo habían levantado, ya me dijo un vato ahí, dice, venir acá, dice, ¿qué es que más un chingo a tu carnal? Le digo, no, no, mi carnal. Es mi compa, dice, oh, güey, por los hijos, dice, ya se llevaron, ¿no? Me acaba de morir, ¿me entiendes? Así le digo a este, como lo miro así, pues yo sé cómo es el show. Y luego allá los becerros en el pueblo cada vez se morían. Y yo digo, no te sientas, güey, pero los animalitos así era. Yo no te estoy diciendo que eres animal. Pero así les pega a esa madre y... como neumonía, ¿me entiendes? Les pega a pegar como si fuera una madre y se les hacen los ojos cafés. Y ya vale, que está pura verga. Ahí no te levantas. Y esta cistera, he tenido 3 días, pero lo miro ahí nomás. Sí. Y pisteado con el pinche pomo por un lado. Le arriman comida, la gente le arriba comida porque lo mira así y ni siquiera come. No come. Yo lo guardo, yo le digo, pero no sabrá. No caigo nada, ¿verdad? No, no llevo nada. Allá alcanza, allá en la hermana amiga, que soy un rato. No, es que ya me comí varios. Pues sí, ahorita. Yo voy por la avenida, ya al parecido, los barrios para la noche. Está buena la vena. Está, aquí andamos, ¿sí? Nos vemos al rato, compa. ¿Qué más? ¿Tienes hinchado? Sí, muy hinchado. Los dos pies, sí, muy hinchado. ¿Y de dónde te duelen los pies o todas las piernas? Los pies, también las piernas. ¿Y cuánto tiempo tienes así? ¿Para una semana? Me fui ahí a... me revisaron. ¿Al hospital? Me formaron de un 0, 2 paracetamol, y un 0 y así chiquito. ¿Suero pequeño, chiquito? Este era este... de los instrumentos. Ajá. ¿Y no se te quitó? O sea, no te sirvió de nada. ¿Por qué? ¿No, no sabes por qué te duele? ¿Por qué será? ¿No sabes? Sí, es que... algún golpe, no sé. Un carro. Ah, ¿te pegó un carro? Yo me detuve. Ajá. ¿Me pasó? ¿Cómo? Me fue a frenar y me pasó. Ah, no alcanzó a frenar bien. ¿Te pegó antes? ¿Y en dónde te pegó, compa? ¿En qué lado? ¿En el lado derecho? ¿En otro lado? No, es que si voy a entrar en la... ¿Sí le dijiste, que, sí le dijiste lo del golpe al hospital, verdad? Sí. Primero, primero, tenía un cuero. Tenía para tomar un cuero. Ajá. Y un hospital de una amiga. Ajá. Una vez que... ¿Cómo qué? Es que casi no conozco de medicamento yo. Pero esa no te dijeron para qué era. Para el golpe. Sí, pero para la inflamación, para el dolor, para el acetamol es para el dolor, ¿verdad? Y para, a lo mejor el otro era para inflamación, no sé. No, sí. No sigo en el frente. Ajá. Es que tienes muy hinchados los pies, compa. Se te ven los pies muy hinchados. Y tienes, pues las piernas no son las piernas. Se ven muy delgadas las piernas. ¿No has comido? Sí, pero pues ya te lo están agarrando las moscas. Es que pues no puedes caminar bien, ¿verdad? Aquí, no sé qué ir a la noche. Y me repaso. Me voy arrasando. Arrasándote. Oye, ¿no has adelgazado? No. Estás igual. Es que le quema la. Ah, medicamento le echaron al cuerpo. No para salir. No espero así una botita, me ayuda. Espero, digo, de las piedras las molieron. ¿De qué? Las molieron. Ah, las molieron. Le echaron al suero. Sí. ¿Y el suero te lo tomaste o te lo pusieron no, en, la en la vena? Sí. Tiene los pies muy hinchados, compa. Muy hinchados. Compa, y si le llamo una vez a una ambulancia a ver si te pueden ayudar. Acabo de salir. ¿Cuándo saliste? Bien. Pues sí, pero no estás bien. O sea, es que tú necesitas tratamiento. Si te echaron fuera, está mal. No debieron haberte dado de alta. ¿Tú querías que te dieran de alta? No, ¿verdad? ¿Te dieron de alta? ¿No fue el doctor? Y muchos me necesito en cama. Ah. Y muchos en la sala se están viendo. Ah. No es un dolorcito. No, pues no es un dolorcito, o sea, es algo serio. Mm. Tienes los ojos muy, muy amarillos. Ah. La parte blanca la tienes muy amarilla. Eso tampoco está bien, es normal eso. ¿No sientes fiebre? No. ¿No te sientes débil? No. puedes caminar bien, ¿verdad? No puedo. No. Tienes las piernas muy delgadas. ¿Así las tenías? ¿No? ¿No? ¿Se te han ido adelgazando? No, pues es que solo estaba difícil que se te quite. Si no se te quitó estando ahí adentro, menos aquí. Entonces, ¿para qué está el hospital, no? A lo mejor que todos los manden a misa, a pedirle a Dios, te dijo a ti, ¿verdad? Sí, pero también hay mucha gente enferma aquí afuera, ¿no? Y la gente que está afuera enferma necesita más la hospitalización que los que están adentro. Sí, pero no te debían haber dado de alta, papá. Te vas a poner peor. No, si tengo mi chico. Te seguí en Taylor Cash. Sí. Sí, pero es obvio que estás mal. O sea, tienes los pies muy hinchados, tienes las piernas muy delgadas, te duele, no puedes caminar bien. No te debieron haber estado fuera. Es como para hablarle a 911 que vengan por ti y llamar a la Comisión de Derechos Humanos para que te vuelvan a meter. ¿Y fuera? No van a querer, pero lo tienen que hacer. Gracias. Lo tienen que hacer aunque no quieran. Y yo te visito para que no voy a haber problemas. Se van a hacer de rogar. ¿No te ves que está un señor aquí acostado? Empecé a hablar desde la mañana, estuve hablando hasta la 1 de la tarde. Y vinieron por él hasta la noche, como a las 11 de la noche. Porque no quieren. Pero tienen que hacerlo. Entonces le llamo, papá, a ver qué pasa. Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez. Deja ver qué pasa. A ver. ¿Cómo? No, el otro son audífonos. Son audífonos.